te estamos perdiendo, Fabi. Bueno, saludamos ahora sí entonces a Gabriel Picato. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buen día. Bueno, muy buen día, muy bien. Ahora ahora mejor. Así en mayúscula, ¿no? Muy buen día, ¿no? Después de lo que sucedió anoche. Sí, muy contento. La verdad, muy contento. Hicimos un muy buen trabajo contra un gran equipo. Y bueno, pudimos cerrar la serie y ocupar un lugar que en el inicio de temporada lo habíamos marcado como el objetivo, que era intentar estar entre los 8 como piso. Y bueno, ahora dependerá de nosotros si elevamos el techo, ¿no? Bueno, ¿y cómo explicás esta muy buena serie de la Unión de Formosa, ¿no? Dejando en el camino al número 3 de la fase regular. Y confirmando lo bueno que habían hecho en los socios fundadores, porque no solamente roban la ventaja de localidad, sino que después confirman la superioridad con esta victoria local, en la cual casi no dejaron dudas. Sí, yo creo que el playoff es un nuevo torneo y hay un enfoque distinto de parte de los jugadores. Hay plena conciencia de que se juegan más que partidos. Juegan continuidades laborales, futuros contratos, se agudiza todos los sentidos y eso permite que elevar el rendimiento. Y a veces también ciertos rivales le caen un poquito más más incómodos a ciertos equipos, y nosotros con Comodoro en la fase regular éramos un equipo que le caía un poco incómodo, y como que fuimos encontrándole la vuelta a un muy buen equipo. Y a veces cuando también tomás la iniciativa y sorprendés, eso te da un hándicap mental para ir partido tras partido haciendo pequeños ajustes, y el que tenga que reaccionar es el adversario, y eso en playoffs es una buena ventaja, ¿no? ¿Esa crees que fue la clave, digo, porque fueron la piedra en el zapato este Gimnasia, ganándole 5 de los 6 partidos disputados entre sí? Yo creo que sí, lo de la fase regular te marca una tendencia, te da un lineamiento por dónde puede ir la cosa, más estos factores mentales que cambian al inicio de playoff, que hablábamos con anterioridad, y cuando vos vas y golpeás primero, es como que el que tiene que reaccionar es el adversario, y si mantenés esa ventaja, siempre te da un pequeño hándicap. Si nos ponemos a ver el segundo partido que nosotros lo perdemos, ellos aún ganando, nosotros no estuvimos cómodos, pero ellos mucho menos. Y después pudimos cerrar en la localía, que era una cuenta pendiente que teníamos durante toda la fase regular. Tuvimos situaciones favorables que de dar ese paso adelante hubiésemos estado en una mejor situación, y llegábamos ahí y no estábamos en nuestra mejor versión. Y bueno, en playoff lo pudimos lograr, y eso habla también de una madurez de parte del equipo. La última de mi parte, antes de pasarte a hablar con Fabi. Hablabas de un objetivo cuasi cumplido en el sentido de estar entre los 8 mejores. Me imagino que igualmente no hay conformismo, ¿no? Por ver a la Unión en cuarto y con chance de seguir avanzando, porque también del otro lado todavía hay que ver y definir el rival, que sería Obras o Olímpico. No, está muy claro. La definición de objetivo creo que hay que hacerlo lo más preciso posible. Hay que ser simple pero preciso. Nosotros dijimos que queríamos estar entre los 8 como piso. El techo es el 1. Y a partir de ahí nosotros elegiremos si mirar todos los que dejamos atrás o darle persecución a los de arriba. Es así de simple. Volvemos a elegir qué clase de equipo queremos ser y cuánta ambición vamos a poner en juego. Es más, diría que no hay otra opción que no sea mirar para arriba. tenés cosas raras de explicar, Gaby, que son los playoffs, que es la postemporada, ¿no? Porque un equipo que por ahí le costaba ganar tres partidos casi consecutivos en cuatro juegos en alguna parte de la temporada, después sí lo hizo en la postemporada, ¿no? ¿Qué explicación le podés encontrar a eso? Nosotros lo hablamos mucho con el equipo. Yo creo que el primer paso es la actitud. No quiere decir que no hayamos tenido la actitud correcta durante la fase regular, pero creo que se ponía en juego y se retiraba. Entonces éramos un equipo pendular. No podíamos sostener ese nivel durante el tiempo, sostenido en el tiempo, que es lo que te hace ser un buen equipo. Llegado a playoff, dijimos, tomamos una decisión de poner primero la actitud individual, porque como decía un señor, la actitud es multiplicadora de las habilidades. Las habilidades de los jugadores la tienen, porque si no, no estarían tanto tiempo jugando a nivel profesional. Pero hay que agudizar la concentración, lograr mayor profundidad para que aflore lo mejor de cada jugador. ¿Es suficiente eso? No. Tiene que haber algo que una, que es la idea de juego. Y algo más que el individuo en sí mismo, que es tener sentido de equipo. Entonces, son tres factores que se pusieron en juego de forma sostenida en esta serie de playoffs, y creo que esa es la base que nosotros entendimos que era muy buena para construir. Después, vuelvo a decir, yo creo que hay equipos que le quedan muy incómodos a otros, y nosotros éramos un caso así con Gimnasia, ¿no? Y bueno, dimos un paso adelante como equipo, y eso siempre es muy bueno. Gaby, bueno, y ahora, ¿cómo, qué analizás, ¿no? Del otro lado, qué analizás de la otra llave, de lo que pueda venir, si te cae mejor un equipo, si te cae mejor el otro. Esperar a ver cómo se define la serie. Y más que el análisis del adversario es si nosotros qué equipo queremos ser. Ya dimos una muestra de que si sostenemos esas tres cosas, ¿no? Que es la actitud, que es idea de juego y algo más que trascienda al individuo, que es el equipo, vamos a estar compitiendo con cualquier adversario. Confío más en eso que hacer un análisis profundo. Ya va a haber tiempo, una vez que se decida la serie, para analizar al adversario. Gaby, felicitaciones por la gran victoria frente a Gimnasia, un muy buen equipo durante toda la serie regular, alcanzó el tercer lugar, tuvo hasta la última fecha la oportunidad de alcanzar la segunda colocación, bueno, y lo mejor para lo que viene, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, y sí, siempre hay que reconocer, tuvimos enfrente un gran adversario, que creo que le resultamos un poco incómodo, y eso por ahí torció la serie, ¿no? Gracias por el tiempo y por la onda. Gabriel Picato pasaba por los micrófonos de Uno Contra Uno. Bueno, hemos hablado con Pablo Quintero, con Martín Leiva.